anoche yo estuve bebiendo, me levanté con Paulina, o tal vez se llama Cristina, creo que es de Carolina, que se joda, yo sigo bebiendo, el caso parece neblina, ya no los veo y encina, Martina explotó la bocina, ey, oh, oh, oh, se dejaron ver y yo los pillé, ey, oh, oh, oh, creían que no, así que yo los dejé, yo los maní, lo hicimos otra vez, no como cuento, ya lo demostré, tengo los cheats, no hay dificultad. Si no a las 3 que me yeah. Llega tu chori, pues claro. Estoy en mi peak, Kilimanjaro. No ves que yo visto caro. Si me tiras, pues una guerra yo declaro. Me diste conmigo tal garo, huh. No sé ustedes, yo no estoy gurrado. Se dejaron ver el mensaje enviado. Y ahora si me tiras, quedas ignorado. Cuando salimos ya quiere martini. Siempre me llama que she wanna see me. Le doy y mañana me escapo Houdini. Pa' los Mickey Mouse traje la Blicky. Ella lo mueve y yo digo wow. Desenfocada me tiene como raw. Les pasé por el lado, los llevo ahora. Salí de la noche, yo estaba enterado. De la noche yo estuve bebiendo, me levanté con Paulina, o tal vez se llama Cristina, creo que es de Carolina. Que se joda, yo sigo bebiendo, el caso parece neblina, ya no los veo yo encina, Martina explotó la bocina, ey. Oh, oh, oh, se dejaron ver y yo los pillé, ey. Oh, oh, oh, creían que no, así que yo los dejé. Diablo, maní, lo hicimos otra vez. No como cuento, ya lo demostré. Ran, tan, tan, mal hecho. Ran, tan, tan, yeah. Money, cash, foto, flash. Y no estoy hablando de Gordon. Millones en el stash, son 100,000 en el dash. Tengo los bolsillos gordos. Yes, como ves. Probando, 1, 2, 3. Contando el dinero me quita el estrés. Las moñas son azules como el Belle Bless. Sí, I'm the best, fuck the rest, me odia. I think it's the way I flex. Siempre te da frío cuando me ves. Parece que vivo en el Everest. Oh shit, oh shit, alca. Le tienes que bajar. Me la llevo del party de pal en pal. Es que tengo un piquete paranormal. OG alca, ja. Young megos, nos fuimos del party con dos putas y son de Puerto Rico. Toda la noche yo estuve bebiendo, me levanté con Paulina, o tal vez se llama Cristina, creo que es de Carolina. Que se joda, yo sigo bebiendo, el caso parece neblina, yo no lo veo John Cena, Martino explota la bocina. Oh, oh, oh, se dejaron ver y yo los pillé, ey. Oh, oh, oh, creían que no, así que yo los dejé, yo los maní, lo hicimos otra vez, no como cuento, yo lo demostré, tengo los cheats, no hay dificultad. Si no a las 3, yeah. Ran, tan, tan, tan, tan, tan. Awesome, baby. Lama, Rash. It's baby, hey. Go, brr. It's flow, Austin, factor, baby. X, pepper, fast. Hey, yo, Mauro. Yama. Martino, Martino, yeah. Ran, tan, tan, tan. Yeah. Ran, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Young Martino.